Y siguiendo con este tema de la violación a los derechos humanos y las garantías individuales, pues vamos a platicar con Omar Rábago. Él es integrante de Artículo 19 en México, este organismo internacional que defiende a periodistas y a la libertad de expresión. Creo que tiene su sede por allá en Londres, y con Omar vamos a platicar justamente sobre lo que ha pasado por allá en Veracruz con una periodista y un profesor, pues quienes enfrentan tremendas acusaciones, ahora sí que de terrorismo y sabotaje, sí, palabras muy, muy rudas, y que de resultar culpable de estos delitos, pues podrían recibir una pena de hasta 30 años de prisión. Muy buenos días, Omar. Martín, buenos días a ti y a toda tu auditorio. Omar, para la gente que no se informó en detalle, para nuestro auditorio, por favor, ¿serías tan amable de ponernos en contexto de qué es lo que pasó por allá en Veracruz y que tiene que ver con esto que tenemos sobre la mesa, la violación de los derechos humanos y algo que parece, pues, un absurdo, ¿no? Así es, mira, para poner en contexto, el pasado 25 de agosto hubo unos rumores que se esparcieron a través de redes sociales, ya sea Twitter, Facebook, donde se alertaba y se denunciaba que había varias, había ataques contra una escuela primaria. Entonces esto causó cierto conmoción, cierto pánico en algunas personas que fueron ahí a ver a sus hijos a la escuela. Entonces de ahí vino la reacción de la Procuraduría, ¿no? Entonces, lo que empezaron a hacer el día siguiente, la Procuraduría Estatal de Veracruz, fue empezar una serie de... sacó un comunicado específicamente contra 17 cuentas de Twitter, y terminó en una detención contra la periodista María de Jesús Bravo Paola y Gilberto Martínez Vera el 26 de agosto, bajo los cargos de terrorismo y sabotaje. Llama la atención la forma tan rápida como se hicieron estas cosas. Así es, porque mira, o sea, tenemos 4 asesinatos de periodistas en Veracruz en lo que va del año y ninguna persona ha sido detenida. Entonces, también lo que vemos con preocupación es la rápida respuesta del procurador de justicia de Veracruz para imputarle los delitos y detenerlos. Ahorita están detenidas estas 2 personas y, bueno, la procuración de justicia tendría que ser igual para todos, ¿no? Bueno, Omar, lo que nos preocupa y nos lastima mucho en este contexto que vivimos en el país de violencia, corrupción, impunidad, que al menos un simple mensaje de 140 caracteres por Twitter o por una red social como pudiera ser el Facebook, de gente que está asustada por lo que sucede día con día en este país y que se manda mensajes de posibles ataques en las escuelas, pues en esta situación que el gobierno considere que este pudiera ser un acto terrorista, pues ¿en qué situación nos pone a los ciudadanos? Así es, porque esto se deriva de un vacío de información que hay en Veracruz. Lo que hemos podido constatar es que la violencia en Veracruz ha crecido mucho, se reportan balaceras continuamente, y la ciudadanía no sabe qué está pasando. Entonces, ante este vacío de información, se propaga un rumor, y ahí viene como toda la parte de la respuesta a las autoridades es excesiva. Eso es lo que nosotros hemos dicho, ¿no? Es un uso faccioso de la ley, y esto tiene consecuencias muy graves para la gente en Veracruz. Lo que ha hecho es que mucha gente en Veracruz ha cerrado sus cuentas de Twitter, Facebook, y ya se está cuidando mucho lo que dice. Entonces, este efecto enfriador que tiene expresar algunas opiniones o algún rumor, esté mal informado o no, esto va en contra y atenta directamente contra la libertad de expresión. Así es, Omar, y la parte jurídica de estos 2 profesionales con respecto a esta situación que implica la posibilidad de 30 años de prisión, ¿cómo pudiera atacarse? ¿Cómo se va a enfrentar? Se va a enfrentar con un amparo federal, y porque a nivel local ellos ya están dictados en el auto de formar prisión. Entonces lo que se va a buscar, el defensor de ellos, que es allá Felipe Ordóñez, va a presentar un amparo a nivel federal que esperamos que se los otorguen para que estas personas salgan de la cárcel. Muy bien, Omar, pues agradecemos mucho tu información de lo que está pasando por ahí en Veracruz, una situación por demás delicada que obviamente pudiera extenderse de manera fácil a toda la República, y pues hacerle entender a la ciudadanía que esto que viene con respecto a la forma de cómo está enfrentando el Estado a situaciones como esta, la de los tuiteros, pues nos da una idea de lo que nos pudiera pasar y cómo pudiéramos estar viviendo los mexicanos en la zozobra con esta ley de seguridad nacional. Muchísimas gracias, Omar, y estaremos en contacto por todo lo que pase por allá. Claro que sí, Martín, nada más un apunte rápido. En Tabasco acaban de meter una iniciativa de ley sobre también penalizar los rumores. Entonces también habrá que estar muy atentos, como bien dice, a lo que pasa en el país sobre este tema. Pues muy bien, gracias, Omar.